Buenos días, ¿cómo les va? Un saludo de acá desde Neuquén Capital de Radio Universidad CALF, la radio de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Cómo andan? Bien, bien, acá por estos lados del país estamos con un día fresco y comenzando la semana. Ustedes comienzan la semana con la noticia de la reelección de Gutiérrez. Sí, exactamente. Bueno, con algunas novedades igual esta elección, ¿eh? Si bien marcó la continuidad del Movimiento Popular Neuquino, que lleva 60 años gobernando la provincia. Acá en Neuquén, bueno, hubo algunas novedades, sobre todo por el tema de la utilización de la boleta única electrónica, que por primera vez se utilizó casi en la totalidad del territorio provincial, no en toda la provincia. El padrón es casi de medio millón de personas y, bueno, alrededor de 23.000 fueron las que votaron con la boleta tradicional de papel, porque son las que están en parajes y localidades un poco más pequeñas que no tienen acceso a internet y, bueno, utilizaron el sistema antiguo. Hay que aclarar una cuestión por ahí. Bueno, hubo interés por parte de medios nacionales en la cobertura de estas elecciones que estuvieron acá en la región participando, no solamente porque son las primeras donde se definen autoridades provinciales a nivel nacional Sí. de este 2019, también por el tema de Vaca Muerta, el desarrollo de hidrocarburos no convencionales, que ha sido también una agenda a nivel nacional que interesa, y bueno, también para ver qué es lo que pasaba con Cambiemos, ¿no? Porque estaba el candidato Horacio Quiroga, actual intendente de Neuquén, yendo por Cambiemos a la gobernación. En varias oportunidades ya se ha presentado Quiroga, bueno, en este caso quedó en tercer lugar, pero a la vez María, este disculpa. tema del fraude se habló y no fue tan así, ¿eh? Hay que aclarar Ah, a ver. eso porque se le quitó dramatismo también en el momento del cierre de las elecciones, no solamente por el MPN, también el sector de Unidad Ciudadana Frente Neuquino y el sector de Cambiemos hablaron sobre algunas irregularidades que se denunciaron temprano, pero la verdad que la diferencia es muy grande como para plantear un fraude o que la elección no haya sido, digamos, transparente, en el sentido de que son 14 puntos lo que le saca el partido provincial a la segunda fuerza política, Frente Neuquino Unidad Ciudadana, y el tema de las fallas que hubo en el sistema de boleta única electrónica han sido algunos casos aislados que se han denunciado, pero el tema de estas fallas no brindaría un cambio a lo que fueron los resultados. No sé si me explico. Fraude no hubo, Claro, hubo claro. fallas en el sistema. Lo que veíamos en los videos en un video que se viralizó era que un votante votó por un partido y le terminó saliendo la impresión del voto por otro. Concretamente le Claro, salió, votó por uno y le salió por el MPN. en la última información que teníamos desde la Junta Electoral era la denuncia de cinco casos. El problema también fue que, como pasa siempre en cualquier elección, en cualquier situación, que se viralizan las informaciones, ese video que decían ustedes es un caso que ocurrió en San Martín de los Andes, una localidad que por primera vez utilizaba la boleta única electrónica. Acá en Neuquén Capital, que es una ciudad que representa la mitad del padrón electoral de toda la provincia, la capital de la provincia, ya se había utilizado la boleta única electrónica en elecciones locales. Así que, bueno, un poco en Neuquén Capital no hubo mucho inconveniente. Claro, el atraso, la falta de capacitación, el miedo por ahí a utilizar una máquina ocurrió en muchas localidades de la provincia que incluso estuvieron hasta muy tarde votando. En el caso de Cutralcó, Centenario, bueno, en San Martín también hubo atrasos. Son localidades que utilizaban por primera vez la boleta única electrónica. Desde la Junta Electoral lo que hicieron es explicar que hubo algunos casos de denuncia por el tema de estas boletas que se imprimieron mal, pero bueno, fueron casos corregidos, revisados. No influye todas estas irregularidades por el sistema nuevo aplicado casi en la totalidad del territorio provincial a los resultados. Por eso un poco también es un poco el folclore de cualquier elección, ¿no? A ustedes les debe pasar en algún momento cuando hay elecciones, en las primeras horas, magnificar un poco lo que después se desestima al final, ¿no? El mismo Ramón Río Seco dijo que fueron elecciones limpias y que esperan que la boleta única electrónica de acá al futuro, ya se aplica en toda la provincia, bueno, mejoren esos errores, pero no hace a los resultados, digamos, lo que Bien. ocurrió con la boleta. María, el voto electrónico, digamos que es más como lo conocemos comúnmente. Sí, Usted es me. diferente, ¿eh? Es diferente electrónica, acá se imprime la boleta. se elige a través de un de una máquina, como un cajero automático, digamos, sí, el mismo sistema, y se imprime la boleta única electrónica, se guarda un chip y ahí queda el voto. No es lo mismo que el voto electrónico, tiene su diferencia. Ah, bien, bien. Y vos me decís que en Neuquén ya lo estaban usando, en la capital, lo estaban usando para elecciones locales, pero a nivel provincial, ¿esta es la primera que se utiliza así en más en general, obviando estas 20.000 personas que votaron, digamos, como me contabas que estaban en parajes y que era complicado llegar? ¿Esta es la primera vez que toda la provincia vota una elección en una elección con esta con este sistema? Exactamente, claro. Neuquén Capital ya se conoce porque se ha utilizado para elecciones municipales el sistema de boleta única electrónica, incluso la misma empresa, es una sola la empresa que maneja este sistema, que también fue contratada ahora a nivel provincial cuando se hizo, bueno, esta reforma para aplicar el sistema en la provincia, y es la primera vez que todo el resto de las localidades utilizan la boleta única electrónica. Y bueno, como repetías recién, casi la totalidad del padrón. Claro. Un 5% del padrón utilizó la boleta de papel por el tema, bueno, de la lejanía, ¿no? Por ejemplo, en San Martín de los Andes, que es una localidad chica pero importante de la provincia por el tema del turismo, hubo tres mesas que llevaron a lugares más rurales, más alejados de la localidad, con boleta de papel, pero en la ciudad se utilizó la boleta única electrónica. María, y ya pasando por último a lo que es el plano político, ¿cómo toman ustedes o cómo analizan esta nueva mandato de Gutiérrez y cómo analizan el tema de el candidato de Cambiemos, que quedó tercero, que había mucha expectativa con eso? Sí, bueno, ahí también hay un análisis un poco más fino, porque claro, se identificaría, y es lo que dijo el gobernador. Hoy el gobernador vino a la radio, por ejemplo, vino temprano en el momento de la campaña, lo habíamos comprometido para que venga luego de las elecciones. Bueno, llegó hoy temprano a la mañana, tuvimos rato en el piso. Cumplió al menos una promesa. Una promesa cumplida. Estuvo Omar Gutiérrez acá en el piso de la radio, y el tema también en las últimas horas fue la cuestión de la nacionalización. Si correspondía traspolar todo lo que estaba ocurriendo en Neuquén, incluso por el interés que tienen los medios nacionales. Bueno, acá estamos atendiendo con las compañeras acá del informativo de la mañana, muchos medios nacionales, muchas radios universitarias que nos están llamando para hablar sobre esta elección, no solamente porque es la primera en el país, sino porque hay un interés con respecto a lo que ocurrió con las fuerzas políticas. Bueno, el MPN es un partido provincial, pero de alguna manera ha estado acompañando algunas de las políticas nacionales. Omar Gutiérrez, recuerden que fue el primer gobernador que se sentó al lado de Mauricio Macri en la firma del pacto fiscal con las provincias. Fue el primero que puso la cara para, digamos, de alguna manera salir a bancar como provincia el pacto fiscal que se firmó con el Ejecutivo Nacional. Y desde algunos sectores se analiza, bueno, es un alivio para Cambiemos que no haya ganado un sector del kirchnerismo, esta alianza que quedó muy abajo, se esperaba que quede mucho más arriba, quedó 4 puntos abajo del gobierno provincial. Pero bueno, las bancas, por ejemplo, que ocupa el MPN adentro del Congreso de la Nación, siempre han votado favorablemente muchos proyectos de Cambiemos. Así que esto de perdió Cambiemos, sí, en algún punto es relativo, porque el MPN ha beneficiado desde su espacio a el gobierno nacional y tiene una buena relación. Capaz en el último tiempo la campaña de Omar Gutiérrez fue tratar de marcar una diferencia y marcar esto. Bueno, no se nacionaliza acá, hoy lo repitió acá en el piso de la radio en muchas ocasiones, acá somos Neuquén, ganó Neuquén, y este gobierno no está atado a ninguna política de ningún gobierno nacional. Pero bueno, en el momento de votar, por ejemplo, leyes, o llegar a acuerdos, bueno, hay un buen vínculo ahí, claro, con Cambiemos en estos momentos con el macrismo. Y lo que ocurrió llamativo con Horacio Quiroga, actual intendente de Neuquén, el candidato directo identificado, digamos, porque está dentro de Cambiemos, es una separación en los últimos días de la campaña de este sector político. Acá se está por inaugurar la obra del Metrobús, por ejemplo, un sistema muy parecido a Ciudad de Buenos Aires. En el último momento se suspendieron todos los envíos por parte del gobierno nacional de dinero, de fondos para terminar la infraestructura y poder inaugurar antes de campaña, de terminar la campaña, que hubiese sido como uno de los principales puntos que el gobierno local estaba hace tiempo impulsando en el marco de la campaña, ¿no? La creación del Metrobús acá en Neuquén, y eso no ocurrió antes de que se den las elecciones del 10 de marzo. Así que, de alguna manera, se vio como que el gobierno nacional le soltaba la mano un poco a Horacio Quiroga, y bueno, quedó tercero finalmente en estos resultados, con un 15%. La verdad que muy bajo el caudal de votos por parte del intendente neuquino Horacio Quiroga, que dijo que no se volverá a presentar. No es la primera vez que lo hace para la gobernación, pero dijo que no volverá a presentarse para elecciones. María, muchísimas gracias por este contacto. Sí, y antes les quería agregar algo que es muy importante antes de cortar, que tiene que ver un poco con toda la situación acá de Neuquén. Jorge Omar Sovich, ex gobernador de la provincia, uno que es indicado por muchos sectores como responsable político de la muerte de Carlos Fuente Alba, el docente Carlos Fuente Alba, seguramente han escuchado en algún momento sobre este caso, en 2007. Obtuvo 3 bancas en la legislatura, así que bueno, hay un amplio rechazo por parte de muchas organizaciones sobre este candidato que se volvió a presentar. Ahora sí, María, muchísimas gracias por este contacto y por este análisis de lo que dejó la elección. Un abrazo.